De acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. En los papeles, el acceso a la información pública es un derecho y podemos ejercerlo. Pero es algo que terminamos conociendo con la práctica, con la aplicación de los reglamentos de acceso a la información pública. Porque sucede que las leyes, los decretos y las ordenanzas que reglamentan el acceso a la información pública no son suficientemente difundidos por los estados, tanto el nacional como los provinciales y municipales. Y se sabe que un derecho que se desconoce no puede ser ejercido. Pero además es un derecho humano que ya viene reconocido desde el año 1948 en distintos pactos de organismos latinoamericanos e internacionales y que está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 75, inciso 22, donde les da jerarquía constitucional. Entonces, ¿cómo hacemos para pedir información pública? En primer lugar, debemos decidir el tema que nos resulta de interés y verificar qué organismo tiene esa información bajo su control y custodia. Si esa información no está disponible a través de páginas web o no fue publicada en algún otro soporte o formato, el siguiente paso consistirá en escribir una nota dirigida al funcionario que está a cargo de la oficina pública que tiene la información que nos interesa. Ese escrito, por duplicado, debe entregarse en la mesa de entradas del organismo. Una copia debe servir para generar un expediente administrativo. Y la otra, firmada y sellada, nos tiene que quedar como comprobante del trámite que iniciamos. La información es de los ciudadanos, porque además tiene que ver con la participación, con el debate, con el control. También tiene, como se señaló aquí claramente, es una pieza en el ejercicio de la libertad de expresión. La nota debe ser escrita de la manera más clara y precisa posible, a fin de evitar ambigüedades o confusiones, mencionando la ley, el decreto o la ordenanza que regula el acceso a la información pública en esa jurisdicción. El texto debe ser corto, para que el funcionario público no omita responder algún punto y obligue a formular un nuevo pedido de acceso a la información pública. Podemos escribir sin necesidad de ajustarnos a algún modelo o formalismo, y la nota puede ser incluso a mano alzada. Al final debe estar firmada y junto con la aclaración tiene que figurar el domicilio, los números telefónicos, tanto fijo como móvil, y una dirección de correo electrónico. Esos datos son necesarios por tres motivos: para que nos formulen alguna consulta en caso de no entenderse qué información estamos buscando, para que nos avisen que ya está lista la respuesta o para que la envíen, ya sea por vía postal o electrónica. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Idea original y guiones: Oscar Londero. Equipo de producción: Blanca Curia, Luciana Dátilo, Pablo García, Javier Morillas, Oscar Bossetti.